Me dice cuidado, esto es mucho pa' ti. Le digo mami, así me gustan a mí. Date un paso, sube el trago, que esto se sale.